Cada vez más y en todas partes del mundo, las mujeres ganamos espacios participativos en diferentes ámbitos. Somos madres, esposas y también emprendedoras y empresarias. Aquí rediseñamos tus pensamientos para que te empoderes y seas la escritora y protagonista de tu propia historia. Con Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. ¡Feliz 2020! Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes, llena de buena energía y con muchas ganas de ayudarte a lograr tus metas. Y como sé que ya empezaste el año decidida a cumplir tus sueños, aquí estoy en un especial para que traces tu plan de emprendimiento 2020. Hoy es un día perfecto para que entres a tu plataforma de podcast preferido y descargues gratis la primera y lo que llevamos de la segunda temporada de Tu Mejor Versión by Karina López. Deseo que te pongas cómoda y disfrutes de un maratón con los programas que ya están disponibles para que te recargues de buenas energías iniciando el año con muy buen pie. Además, ya puedes crear tu mejor versión con los planes que están disponibles en www.karinalopez.com. No esperes más, empieza a forjar tu propio camino hoy. En este especial de Tu Mejor Versión by Karina López, te daré las pautas esenciales para que este 2020 logres todo lo que has soñado. Lo primero que necesitas hacer es romper con la creencia de que año nuevo, vida nueva. Mientras más cambios radicales quieras hacer, más rápidamente te frustrarás al no alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? 1. Plantéate una meta trimestral, un paso a la vez. 2. Redacta un objetivo macro y de él desglosa algunos objetivos micros. Por ejemplo, tu meta final al cabo de los 3 meses es encontrar un nuevo empleo. Entonces, tus objetivos micros serán los pasos que te llevarán a lograr tu gran objetivo, como entrar a bolsas de empleo diariamente, conversar con tu red de amigos, aprender nuevas habilidades que demanda el mercado, entre otros. 3. Establece un propósito. ¿Para qué deseas cumplir esta meta? Tomando el ejemplo anterior, ¿para qué deseas un nuevo empleo? Considerando que tus metas serán trimestrales, tienes 2 alternativas. La primera es generar ya las metas de todo el año, es decir, 4 metas en total, o, al finalizar cada trimestre, sentarte a planificar. Mi recomendación es que escribas tus 4 metas de una vez y que, llegado el momento, las revises para saber si tienes que hacer cambios o ajustarlos a tu nueva realidad. Te aconsejo que realices paralelamente las siguientes actividades. 1. Conversa con un familiar o un buen amigo sobre tus planes y pídele que te acompañe en el proceso. Así, cuando sientas que quieras tirar esa toalla, esta persona te recordará lo importante que es para ti esa meta. 2. Realiza un mapa del tesoro. Es algo que me ayuda muchísimo porque me permite visualizar mis metas con diferentes fotos que plasman hacia dónde quiero ir y cómo lo alcanzaré. Manténlo en un lugar visible para ti y procura echarle un vistazo al menos una vez por día. Y 3. Agradece por cada día que avances en la obtención de tu meta. No descalifiques ningún esfuerzo que hagas. Valórate, anímate para no desmayar en el intento. Siempre encontrarás saboteadores en el camino que no te permitan continuar. Personas que te dirán que estás loca, eso es imposible, no pierdas tu tiempo y un sinfín de comentarios, pero pilas. Porque ellos no son los más tóxicos, sino tú misma. Cuando empieces a tambalear y creer que no serás capaz o que ya no tienes fuerzas para continuar, siempre recuerda tu propósito y toma un pequeño descanso para retomar fuerzas, pero no para detenerte por completo. Si tienes que reajustar tus planes, no pasa nada. Aquí el tiempo y el ritmo lo marcas tú. Sin embargo, no caigas en la procrastinación. Recuerda que cuando postergamos lo que anhelamos es porque tenemos miedo a enfrentarnos a situaciones que pensamos son desagradables o porque no estamos claros de nuestro potencial. La única forma para romper con estos pensamientos es adentrándote a los pasos que has creado que te llevarán a estar donde quieres estar. Puedes iniciar conociendo tus fortalezas, habilidades y talentos antes de colocarte una meta que, aunque tengas muchas ganas de cumplirla, no estás preparada para completarla. Por ejemplo, si deseas emprender un negocio de panadería para celíacos, con el propósito de que las personas que son intolerantes al gluten encuentren un lugar para comer pan sin consecuencias, pero no tienes idea de cómo se prepara pan, ni mucho menos cómo hacerlo para una clientela con estas características, entonces debes iniciar por aprender a hacer panes y empaparte de información referida a la enfermedad celíaca. Una vez superada esta fase, podrás establecerte la meta de llevar a cabo tu emprendimiento. Como te indiqué al inicio, un paso a la vez, y así evitarás muchas frustraciones en el camino. Las últimas tres recomendaciones que quiero regalarte son: 1. Inspírate en otras personas. Escucha o lee historias de éxito de personas comunes como tú y yo que han pasado por adversidades pero que han superado los obstáculos. 2. Mantén viva la esperanza. Evita desanimarte rápidamente cuando veas que te está costando mucho trabajo alcanzar tu meta. Busca ayuda cuando sea necesario. Hay veces que nos saturamos en un torbellino de negatividad y oscuridad. Si llegas a sentir que no sabes qué camino seguir, busca ayuda. No tiene nada de malo ir donde un experto y dejarte guiar. Esta persona hará todo lo que está en sus manos para que veas nuevamente luz en medio del camino. Me encanta arrancar el año con tu presencia. Quiero tenerte de vuelta todos los primeros y 15 de cada mes para regalarte más información. Y así seas quien te mereces ser. Si te parecieron útiles mis consejos, comparte este podcast con tus seres queridos, califica mi canal y suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. En 15 días nos acompañará Gemma Brown para invitarnos a deshacernos de falsas creencias y enseñarnos, sin apuro y despeinada, a empezar a los 40. Hasta siempre, chao chao y feliz año. Este podcast llega a ti gracias a www.karinalopez.com, un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te mereces ser.